escuchando El As en la Manga. Esto es Radio Carcoma y Asalto Mata Radio Rock. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Years on your trail, 6 full years of my life on your trail. And if you have 5 seconds to spare, then I'll tell you the story of my life. 16, clumsy and shy, I went to London and died. I booked myself in at the YWCA. I said, I like it here, can I stay? I like it here, can I stay? Do you have a vacancy for a back scrubber? She was left behind and sad, and she wrote to me equally down. She said, in the days when you were hopelessly poor, I just liked you more. And if you have 5 seconds to spare, then I'll tell you the story of my life. 16, clumsy and shy, I went to London and died. I booked myself in at the YWCA. I said, I like it here, can I stay? I like it here, can I stay? And do you have a vacancy for a back scrubber? Call me morbid, call me pale, I've spent too long on your trail. Far too long chasing your tail. And if you have 5 seconds to spare, then I'll tell you the story of my life. 16, clumsy and shy, that's the story of my life. The story of my life, that's the story of my life. That's the story of my life. That's the story of my life. The story of my life. Buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de El As en la Manga. Hoy 18 de julio del 2025 y además ya hemos empezado de una manera bastante canicular, ya que ayer empezó este calor tan tremendo. Bueno, lo cierto es que ya lleva tiempo con nosotros, pero oficialmente ya estamos en la canícula. Creo que, bueno, yo iba a empezar hablando de las noches del Botánico, del concierto de The Wolf y Marcus King de ayer. Iba a empezar hablando también de Morrissey, pero claro, las noticias nos han llevado por otro lado. Yo creo que hasta ayer mismo mucha gente no sabía quién era Andy Byron, ni tampoco Christine Cabot. Pero hoy mucha parte de la humanidad sabe qué compañía es Astronomer, quién es Andy Byron, que es su sheriff, su CEO, y quién es Christine Cabot, que es su chief people officer, la directora de recursos humanos. Porque antes de ayer, Coldplay estaban en un concierto en Farnborough, en Massachusetts, y como pasa en muchos otros conciertos, hay cámaras, como pasa, bueno, como también lo hacen en algunos estadios, en acontecimientos deportivos, hay cámaras que sacan al público y los enfocan y los ponen dentro de la pantalla. Lo que sucedió, para quien no lo sepa, por si has vivido dentro de una cueva, que esto puede haber pasado, es que Andy Byron estaba abrazando a Christine Cabot. Ellos, como digo, CEO y CPO de la compañía Astronomer. Hasta ahí todo podría ser algo pues normal e incluso un gesto cariñoso. Lo que sucede es que, bueno, en ese gesto tan especialmente cariñoso, ellos, pues cada uno tiene su pareja y parece como que aquello les pilló de sopetón, y el propio Byron se quedó, bueno, se dio la vuelta, un poco avergonzado el hombre, ¿no? De hecho, hoy anoche hizo un comunicado disculpándose por su comportamiento y tal, bueno, de alguna manera también pues refrendando todo esto que venimos diciendo, ¿no? Y esto vendría a ser algo así como la crónica en rosa, ¿no? De el as en la manga. En fin, las noches del botánico, que era en definitiva con lo que yo quería empezar. Ayer dieron un gran espectáculo con The Wolf y con Marcus King. Personalmente no estuvimos allí, pero sí que eran los representantes de las en la manga, sí que han estado y nos han dado buena cuenta de que aquello fue un gran concierto y nada separado o nada alejado de lo que habitualmente The Wolf nos viene trayendo, pero sí mejor, una versión mucho más bluesera, mucho más mejorada de Marcus King. Digo esto porque una de las actuaciones que tenía que haber sonado este año en las sesiones de las Noches del Botánico, concretamente el 12 de junio, era la de Morrissey, y por eso hemos abierto con Smiths. Pero lo que pasa con Morrissey, Morrissey tiene una relación tóxica con sus fans, ¿no? Porque nunca se sabe si va a aparecer. De repente el tipo, un día antes, lanza el comunicado que dice: lamentamos comunicar que la actuación de Morrissey queda cancelada debido a problemas médicos del artista. Dado que no ha sido posible reprogramar el concierto dentro del calendario del ciclo, la actuación queda cancelada definitivamente. Y así se quedaron los fans, ¿no? Como con esa cara de ¿qué me estás contando? Por contar algo así un poco más, prosiguieron algo con Morrissey está recibiendo tratamiento médico por un caso de sinusitis aguda. En fin, claro, uno se pone a mirar las redes sociales y los comentarios la verdad es que son bastante jugosos, ¿no? Te dicen cosas como: no hay relación más tóxica que la gira de Morrissey, o comentarios así tan jocosos como: te odio, pero también te amo, y te amo más de lo que te odio. O: estamos todos confirmados, menos Morrissey. Bueno, no hubo disculpas de ningún tipo, más allá de lo que fue el comunicado, y desde luego tampoco ha habido noticias por parte, como digo, de sus redes sociales, como confirmando o desmintiendo que esto hubiera sucedido o cualquier otra cancelación. Bueno, después de esta pequeña introducción, vamos a irnos hasta Los Ángeles con The Premonitions. Mi amor no es mentira. My love ain't a lie. We'll be right back. hoy traemos un doblete de Premonitions, de este sexteto afincado en la zona de Los Ángeles, que está formado por Jesse Youngblood en la guitarra y en la voz, Eric Rodríguez también en la batería, en la voz. Ambos son el alma mater de este grupo. Está también Michael Kennedy, Daniel Resch, Mick Magoo, que antes era de The Night Times, y Anders Lasource, que toca el teclado y toca bastante competentemente, podríamos decir, la armónica, aparte de aportar coros. Hago un paréntesis con Anders Lasource porque él tiene otro grupo. Vale la pena, vale de verdad mucho la pena buscar un poco dentro de internet qué grupo tiene Anders Lasource, porque no tiene absolutamente nada que ver con este fuzz sesentero, sino que es el glam más absoluto. El tipo ha indagado bastante dentro del mundo de la moda y también dentro del mundo de la música, y tiene como varios mundos alternativos, ¿no?, en donde él representa varios alter egos. No vamos a entrar ahora mismo, no es la materia del programa en eso, pero sí que quería hacer referencia con este paréntesis, como digo, a Anders Lasource, que también participa en este My Love Ain't a Lie, que es el single. Aunque ellos están formados en el 2017, sacaron dos singles durante el año 2019. Ellos iban a venir a España en el año 2020, ya sabemos cuántos conciertos quedaron pospuestos, por lo que todo el mundo, no voy a estar ahora abundando más en eso, pero finalmente, como digo, no vinieron. Y este es el segundo single, este My Love Ain't a Lie, representaba esa segunda edición. Traigo esto porque ellos en el mes de febrero publicaron un larga duración llamado Other Side. Dentro de ese larga duración, que la verdad es que está fantásticamente bien, han progresado mucho dentro de su sonido, destaca este Mary Lou Blue. Ellos son The Premonitions. Sí, Londres. Ya sabes. Pastel de riñones, taza de té, mala comida, peor clima y esa Mary Poppins de los cojones. ¡Londres! ¡Londres! course, she had the nerve to ask me if I meant to do any harm. So I put her on the back of my bike and we went riding. El tema es de sobra conocido, es el Raspberry Beret, esta boina de color frambuesa. Lo que no es tan conocido, o no lo fue tanto en su momento, es el grupo Hindu Love Gods, los de dioses del amor hindúes, que dicho así, pues no parece que llame mucho la atención. Ellos se forman en el 84 y el primer bolo que hacen es el 15 de febrero del 84 con Brian Cook en la voz y en los teclados, que era miembro de algunas bandas de Athens, de Georgia, como Odd Gap o Club Gaga o Zamba Tak. Uno piensa en Athens, en Georgia, y lo primero que se le ocurre es REM. No sin razón, porque los otros tres miembros del grupo eran Bill Berry en la batería, Peter Buck en la guitarra y Mike Mills en el bajo. Es decir, los tres miembros de REM, a excepción de Michael Stipe. Pero eso quedó resuelto muy poquito más tarde, tan apenas dos semanas, porque en esas dos semanas se unió el cuarto miembro de REM, Michael Stipe, y un quinto miembro más, bastante honorable, podríamos decir, que era ni más ni menos que el ínclito Warren Zevon, que además, en ese concierto, el 29 de febrero de ese año, además de las canciones que dieron lugar a su primer y único álbum, además interpretó Hombres Lobo de Londres, el Werewolves of London, que ya ha sonado además en el programa. No solamente eso, sino que además ellos interpretaron algunos, como digo, algunos de los temas que eran versiones fundamentalmente de blues. Tenían el Walking Blues de Robert Johnson, el Crosscut Saw de Bill Sanders o el estándar, ¿no?, el por excelencia del blues, el Manish Boy de Muddy Waters. El tema, el Raspberry Beret, que es del año 85, es decir, apenas coetáneo de la publicación de este álbum, como digo, era de Prince, y tiene una cosa bastante curiosa, ¿no?, en su vídeo, y es que en su vídeo, si uno se fija muy bien, aparece Pat Smear. Pat Smear, por aquel entonces, era, aparte de ser un tipo bastante hippie, era miembro de The Germs, pero después sería reclutado como el famoso cuarto miembro de Nirvana, y también a lo largo de toda la carrera, a veces intermitente, o al principio más intermitente y después de forma definitiva, también formó parte como tercer guitarrista de Foo Fighters. Hay que decir que este tío que sale en el vídeo, pues le ves así un poco bailando y tal y cual. Estuvieron a punto de despedirle porque tenían que hacer un baile sincronizado y él no sabía bailar. Y entonces, bueno, casi le cuesta el no haber salido en el vídeo. Bueno, vamos a hacer un experimento que no hemos hecho hasta ahora. Y vamos a comparar a los House Martins, a la banda de Hull de Inglaterra, con Bob Mould. Y uno pensará, bueno, ¿qué tiene que ver esto, no? Vamos a escuchar solo un poquito del tema The People Who Grind Themselves to Death de House Martins y vamos a compararlo con un tema de Bob Mould. Así es como suena este The People Who Grind Themselves to Death de The House Martins. Por cierto, que tenemos ahí un monográfico pendiente con nuestra amiga Mónica García de hacer, de centrarnos nada más que en House Martins. Una vez hemos escuchado esto, a ver cómo suena Sunshine Rock de Bob Mould. Creo que el parecido entre Sunshine Rock y The People Who Grind Themselves to Death es bastante más que evidente. No vamos a dar ideas a la banda de Paul Heaton por si esto genera alguna controversia. No quiero saber nada de esto, pero lo cierto es que sí que existe esa similitud. De hecho, cuando estuvimos escuchando Sunshine Rock fue el primer tema que nos vino a la cabeza. Bob Mould ya visitó nuestro país en 2023 pero también volverá a pasar en este año, concretamente el 8 de noviembre, con una actuación única en España, en Badalona, en la Sala Estraperlo, como parte del ciclo Court Circuit, donde además presenta el último álbum, su último álbum Here We Go Crazy, y donde además, como ya viene siendo habitual en sus conciertos, no solamente interpreta éxitos de su carrera en solitario, sino también de Husker Du, como Flip Your Wig o Never Talking To You Again, que por cierto también versionan los Foo Fighters, I Apologize o Something I Learned Today, y también interpreta temas de Sugar, concretamente Hooverdam, ¿no? Como digo, junto con otros temas de su carrera en solitario. Escuchando además y rememorando la época más grunge, o pre-grunge, podría decirse, de antaño, sí que hemos recuperado un tema que esperamos que él también interprete en directo, que porque lo hace con cierta asiduidad. Estoy hablando del tema Sorry Somehow, de alguna manera me siento, me disculpo, ¿no? De su álbum Candy Apple Grey. Este es el Sorry Somehow de Husker Du. Sorry. Sorry Somehow era uno de los singles extraídos de su quinto álbum Candy Apple Grey. Hughes Cardew, ya sabemos que eran Grant Hart, Bob Mould y Greg Norton. Y este fue el primer álbum después de tener una carrera dentro de sellos independientes. Ya fue su paso, digamos, al no voy a decir al mainstream, pero sí a grandes sellos, porque este fue publicado por Warner Brothers. Como digo, el primer single fue Don't Want to Know If You're Lonely, y en segundo lugar este Sorry Somehow, ambos composiciones de Grant Hart. Bueno, ya sabemos que después también Bob Mould emprendería carrera en solitario, con Sugar también y por su cuenta. Grant Hart formó sin demasiado éxito Nova Mob, de una manera además bastante paralela, más o menos en fechas. Estoy hablando de años 90, entre los años 90 y 92. Formó Nova Mob y no le fue muy bien, nada más que un álbum, y enseguida se deshicieron. Y posteriormente fallecería en 2017. Y Greg Norton abrió un restaurante allí en Minnesota, de donde son ellos tres, aunque luego cerró y después ha estado itinerante en varias bandas y de pelaje además bastante diferente. Vamos a ir a una cuestión bastante distinta, como es Everlast, Cegado por el Sol, Blinded by the Sun. Virginia. She said her name was Alabama. She from a little town outside Savannah, where everybody talked that country grammar. She said she killed a man down in Atlanta. He beat her and he drank till he couldn't stand up. Loved her, but he couldn't stand her. She caught him in his sleep, hit him with the hammer. Then she stole a car, she bought a gun. Johnny Long got her on the run. Another broken bottle and the damage done. We've all been blinded by the sun. Breath was sweet, her eyes were pretty. She said her zodiac sign was Cancer. And she was on her way to New York City to try to get a job there as a dancer. And then she asked if she could ride up with me. Now I'm still thinking on the answer. She don't want love, she won't take pity. She'll break your heart if you give her the chance to. This grandma got Lucy and it weighs a ton. Johnny Law got her on the run. Another woman bottle and the damage done. Been blinded by the sun. Blinded by the sun. Sun. Everlast sorprendería a propios y a extraños en el año 98 con Whitey Ford Sings the Blues, que fue todo un bombazo comercial, quizá más orientado hacia el público redneck, aunque él siempre hace gala, ¿no?, de su islamismo, cosa que no cuadra demasiado bien precisamente con ese tipo de público. Pero bueno, tiempo ha pasado, ¿no? Ha llovido desde que le vimos aquí en Madrid en 2004, aunque después volvería a visitar la capital en el Download en 2017. Hay que hacer referencia a que en aquel concierto, lo recordamos bien, él decía, quizá como un gancho, ¿no?, que bueno, que ya no cantaba canciones de House of Pain y que tampoco se le había pedido muchas veces que interpretara el Jump Around, pero lo cierto es que la manera en la que hizo de venderlo fue bastante buena y finalmente lo interpretó. Curiosamente, hace unos días nada más veíamos a Cypress Hill, que también cerraban su concierto con este mismo Jump Around, interpretándolo, y además con esa buena relación que tiene Everlast con Sendog y sobre todo con Be Real, que además aparece también hablando por teléfono en algunos de sus discos. Este tipo, Eric Schrody, que es Schrody, que es así como se llama Everlast, que cuando se habla de raperos que no necesariamente tengan que ser negros, se habla mucho de Eminem, se habla también de Beastie Boys, como no podría ser de otra manera, pero si hay tiempo y espacio, pues también se menciona a Everlast. No como un bicho raro, sino que fue capaz de combinar los estilos tanto del hip hop como de alguna manera el country. Yo recuerdo haber leído críticas en su momento, en donde la palabra, además críticas en diferentes artículos de diferentes revistas, pero siempre había una palabra en común que era soulful, algo así como que el tipo dejaba ver que podía transparentar su alma, ¿no?, a través de estas nuevas interpretaciones. Seguramente es por el efecto tan extraño, ¿no?, tan diferente que es estar interpretando temas de hip hop como el propio Jump Around o pasar a este Blinded by the Sun. En cualquier caso, Everlast nos dejó muy buen sabor de boca y esperamos poder volverle a ver próximamente también por aquí. De ahí vamos a pasar a Camper Van Beethoven con una versión, o iba de versiones la cosa, con una versión de Status Quo, con este Pictures of Matchstick Men. Won't leave me alone. 30 años después de que Francis Rossi y compañía hicieran popular este Pictures of Matchstick Men, Camper Van Beethoven decidieron hacerle un homenaje, y bien que les salió además la jugada, porque les volvió a colocar otra vez en el... iba a decir en el candelabro. Evidentemente en el candelero. Y de hecho este tema, esta versión, salió otra vez en el... Bueno, apareció como número uno en el Billboard en el apartado de rock moderno. Claro, cuando uno echa la vista atrás y piensa en status quo, normalmente está pensando en boogie o en rock and roll, ¿no? No piensa en necesariamente en este tipo de música, quizá más orientada a un estilo algo más, podríamos decir, hippie, ¿no? Y esto además nos recuerda también, nos trae a la memoria la parte de Spinal Tap, de la película Spinal Tap, donde ellos, aparte de ser metaleros, pues también tienen otras épocas pasadas en donde se representa algo muy parecido a esto, a este tema, ¿no? De status quo, a estos Matchstick Men. Hay que decir también que ¿quién son los Matchstick Men? Pues pueden ser dos cosas. Pueden ser tipos que engañan, estafadores, podría decirse, pero generalmente se suele hacer más bien referencia a las figuras que aparecen en los cuadros de L.S. Lowry, que tiene representa paisajes y tal, y quiere poner figuras humanas, pero que en realidad no son más que trazos verticales que recuerdan a los palillos de cerilla, y por eso los Matchstick Men. Hablando de Spinal Tap, hay que decir que 40 y tantos años después va a estrenarse la segunda parte, el 12 de septiembre, más concretamente, creo que en plataformas, no estoy ahora mismo muy seguro. Tiene apariciones como son el Elton John, sale Paul McCartney, Garth Brooks, sale el DJ y batería de The Roots, Questlove, o la cantante de country Trisha Yearwood. Estamos esperando con ansia ver esa segunda parte de Spinal Tap. Bueno, como hemos dicho que iba de versiones la cosa, pues también tenemos que recuperar algo de Jethro Tull, en este caso en un modo country por parte de Garrett T. Capps. Este es el Locomotive Breath. Down the corridor on his hands and knees. Escucha a Ian Anderson hablar sobre este tema, sobre Locomotive Breath. Es historia viva de la música. El tipo recuerda que estaban grabando este álbum, Aqualung, lo estaban grabando en el piso de abajo de donde estaban grabando Led Zeppelin su álbum 4. Por cierto, que en ese álbum aparece, en el de Led Zeppelin aparece Black Dog, que es donde cuenta la leyenda que se inspiraron, aunque no se dice dentro de la canción, se inspiraron dentro de un perro que había en las puertas precisamente del estudio. Del estudio que estaba ahí, en los de Island Records lo tenían en la calle Basing Street. Bueno, estoy divagando. Garrett T. Capps hace una versión bastante incendiaria de este Locomotive Breath. Y le pudimos ver en España en el año 2022. El tipo es todo un elemento, ¿no? Es un personaje. Incorpora sintetizadores a su banda de country y podría decirse además que es el músico de referencia dentro de San Antonio en su estilo. Si es que su estilo puede definirse de alguna manera, puesto que es alguna especie de como de country cósmico, ¿no? Y además, cuando no está haciendo otras cosas, se le puede visitar en el bar de Lonesome Rose allí en San Antonio. Y además él se autoproclama tesoro nacional en Holanda. No tiene abuela el hombre. Y lo cierto es que gira con bastante frecuencia por allí y, sin ir más lejos, de hecho va a estar en el mes de septiembre de nuevo, no solo por Holanda, sino por el resto de los Países Bajos. De ahí vamos a ir a otro asiduo del programa. Estoy hablando de Selwyn Birchwood, con este I Got Drunk, Laid and Stoned. Me emborraché, me follaron y además me quedé colgado. Selwyn Birchwood. Oh, yeah. Get on up, get on up. Get into it, yo. Yeah, baby. I stayed out all night and I got drunk, laid and stoned. I'm going out all night, gonna get drunk, laid and stoned. My soul, she cut me to the bone. Let me tell you what happened. Well, it's 9 in the morning and she just walked in, rolling her bloodshot eyes. When I ask her where she been, she can't keep a story. When I ask what, why, and who, she told so many lies. I'm more surprised by the truth that she was out all night. She got drunk, laid and stoned. My baby hurt me to my soul. She cut me to the bone. I was your fool for so long. I finally graduated. Thank God I came to my senses. For I got too jaded. Love is a blessing, it should be celebrated, not just another burden to be tolerated. Out all night, gonna get drunk, laid and stoned. Yes, I am. My baby hurt me to my soul. She cut me to the bone. my guitar. Es el I Got Drunk, Laid and Stoned de Selwyn Birchwood, de su álbum Living in a Burning House, Viviendo en una casa en llamas, del año 2021. Lo pudimos ver también por aquí, por España, en el año 2022, a este floridiano nacido en el año 85. Con él se nos va además la hora más rápida de la semana. Como siempre, tenemos que recordaros que el As en la Manga puede escucharse en Radio Carcoma y en Asalto Mata Radio Rock. Ya sabéis, todos los viernes de 8 a 9 de la tarde o de 1 a 2 del mediodía en horario de América Central. Y en multidifusión en Radio Carcoma los sábados a las 5 de la mañana, que serían las 22 horas del viernes en América Central, o a las 2 del mediodía, que son las 7 de la mañana allí. Y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 4 de la tarde, 9 de la mañana, en horario en América Central, o domingos a las 6 de la mañana, que serían los sábados a las 23 horas en América Central. No es una mala hora para escucharlo antes de salir. Como digo, Selwyn Birchwood nos sirve para ir despidiendo el programa, pero con quien lo vamos a cerrar es con el batería de Fu Manchu y de Caius, Brant Bjork, con su álbum Punk Rock Guilt del año 2008, y que tiene además un par de temas bastante largos. Hemos extraído uno de ellos, que se llama Locked and Loaded. Es algo así como lo que se suele decir cuando uno está en el ejército, ¿no? Y está empuñando un arma. Bueno, con él nos despedimos, con Brant Bjork, con este Locked and Loaded. Ya sabes que siempre es un poquito más bueno ser más malo que más bueno. Y que con esto además te tenemos que decir hasta la semana que viene. Has escuchado El As en la Manga en Radio Carcoma y en Asalto Mata Radio Rock. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Hasta la próxima semana. Bloodshot eyes are watching you.